Hay gente que celebra cumpleaños, profe, en la sala. Sí, estamos dando prueba y cumpleaños. ¿Cómo puede haber gente tan feliz estudiando? Y la señora que hace el aseo con salsa, ¿has escuchado? No. Hay que ir a buscar la puerta abierta. ¿Qué cosa le hago? Llamámoslo para la próxima. Con esta delegada. Ya. Yo cobro la cuota, ¿qué? A ver, llamo el Uber Eats. Yo traigo café. ¿Esto? Ay, profe, si es mío, no, nadie lo ve. Usted me conoce de años. Sí, el profesor Jacinto. Llevo como 3 años grabándolo, profe. Profesor Jacinto. ¿Qué es el disco? Don Jacinto, digamos. Profe Jacinto. Don Jacinto. Algo sí que tiene que entender, que es importante saber, está aquí explicado, es que el código empezó a regir de esa forma programada, ¿cierto? Pero para los casos o los hechos suscitados después de la entrada en vigencia. Entonces, por ejemplo, se plantean unas cuestiones que era como bien interesante o que algunos cuestionaban. Digo, por ejemplo, cuando partió la cuarta y la novena, acá en Concepción, no estaba vigente el código procesal penal, no, ¿cierto? Entonces, partió el 2000 en la cuarta y la novena y nosotros estábamos viendo cómo empezó a regir el nuevo sistema. Pero nosotros acá en Concepción estábamos con el antiguo sistema, no había tribunal de garantía, ni tribunal, seguíamos con los juzgados del crimen. Y por lo tanto, si alguien cometió un delito acá, se juzgaba conforme al Código Procedimiento Penal del siglo pasado. ¿Ya? Ese viejo del 1904, ya se murió. Profesor, ¿qué PPT? ¿Qué número es este PPT? No tiene idea, muy bien, gracias. Sí, 4. El 26. ¿El 6? Ya. ¿Ya? Pero este es un... ¿Sí está subido? Sí, sí. ¿Sí? ¿Aquí lo tengo? Sí, ahí. Ahí le hice una modificación. ¿Hace cuánto? Hace 5 minutos. El fin de semana. Venía de gran. Ya, a ver, es una cosita chica. Ya, no lo voy a entender. Solo no. Entonces, imagínense que nosotros estábamos acá viendo cómo estaba la reforma procesal penal allá. Y acá, nada. O sea, aquí nosotros seguíamos una persona cometida un delito acá y era juzgado conforme al procedimiento penal antiguo. Pero otra persona cometía el mismo delito en Temuco, era juzgada conforme al nuevo sistema con mucha más garantía. Entonces se da cuenta que se generaba una situación súper compleja. Y más complejo todavía ya, porque imagínense que empezó a regir el 16 de diciembre del 2000, ¿cierto? En Temuco, por ejemplo. En la, ¿no era la región de Temuco? Sí, Temuco, ¿ya? Y estamos en Temuco súper bien, pero si el delito se cometió el 15 de diciembre del 2000, eso era competencia de quién, del juzgado del crimen de Temuco. Y cuando pasamos al otro día, el delito que se cometió el día siguiente, el mismo sujeto cometió un delito el 15, y luego cometió el otro el día 16, lo sorprenden el 17, el delito que cometió el 15, conforme al procedimiento penal antiguo. El 2016 conforme a todo el nuevo sistema. Jodido, ¿no? Por lo tanto, los delitos cometidos antes eran investigados por el tribunal. El juzgado del crimen era el que investigaba. Hacía de todo. ¿Está bien? Me duele la espalda. La veo que anda como... Una chocura, pero mal. ¿Sí? Sí. Como decían antiguamente, era ya. Un viento. Un aire. Un aire. Un aire. Sí, algo ahí está sufriendo. Ya. ¿Alguien tiene algo para darle, no? ¿No anda trayendo algo así como...? No importa, creo que si uno ya se aguanta. Es que Dios mío, me pasa algo la pichicata. Ya no aguanto, ya antes como que aguanta, así como usted, porque usted es jovencita. Así que anda, aguanta, y dice, no, me aguanta, no pasa nada. Pero ya llega una edad, ¿sí o no? Ya, lo que hay, vamos, me ya, arsenal, bebé. No, se voy a llegar a tomar un relajante en el arsenal con todo, ¿cierto? Gracias, por tu. Entonces, ¿cierto? Se producía todo este drama, que era bastante interesante, pues. Entonces, no olvidar eso. Y por eso, cuando hay delitos, por ejemplo, ¿qué pasa con estos delitos de lesa humanidad, derechos humanos? ¿Quién los conoce? ¿Quién los investiga? Antiguamente. Hoy. Gracias. No, pero derechos humanos ahora, pero los derechos humanos. Antes. Estamos hablando de los derechos humanos en la época del 73 para adelante. Los jueces, parece que la fiscalía militar. Los jueces. Los jueces, pero el tema es que ya no hay juzgados del crimen. Los juzgados civiles quedaron con una sección penal. Entonces, ¿qué se ha hecho en las cortes? Por ejemplo, en nuestra corte de apelaciones. ¿Se ha nombrado un o más ministros en visita? ¿Quién es el ministro en visita? Yo. Top en esto en la región. El Carlos Aldana. Don Carlos Aldana, el gran Carlos Aldana. Él es un juez con gran experiencia. Él integra. El papá. Él integra. También. ¿Ya? ¿Te viera con mucha? Somos palacionistas. Don Carlos Aldana, el ministro Aldana, tiene una gran experiencia. Él fue. Yo lo conocí cuando era juez del segundo juzgado del crimen de Talcahuano. Y yo también gané ese juzgado, y lo conozco antes. Hace poquito estuve con él. Tremendo magistrado. Y después ministro, y después, imagínense todo el conocimiento que tienen estas personas, que fueron jueces del crimen, después pasaron, y ahora resuelven como ministros casos del nuevo sistema, entonces manejan todo. Pero él ya no integra mucho en la corte porque está dedicado a las causas de derechos humanos, estas de connotación tremenda y heavy. Pero vi, viendo la instalación del otro día que estaba teniendo una causa, el martes, también está con dedicación a causas de derechos humanos, doña Yolanda Méndez. También está. Entonces, todos los delitos antes de que entró a regir el Código Procesal Penal es materia del sistema antiguo. ¿Ok? Por eso ustedes, si van, a veces hay en un juzgado civil, tienen una sección penal. Sí, de las causas penales viejas. Porque hay una separación absoluta, ¿ya? Si el delito se cometió después de la entrada en vigencia, nuevo sistema, ¿ya? ¿Estamos? Eso creo que es importante que lo dejáramos como súper claro. También, bueno, esto no importa porque esta, la acumulación de pena era importante en el momento de iniciarse. ¿Qué pasa si hay un delito anterior y otro delito nuevo? Después del sistema se producía la acumulación de pena, sí, pero hoy en día ya eso no tiene mucha importancia. Esto es una mirada al artículo 1452, que en realidad habla de la actividad procesal de las partes, que tiene como una aplicación general dentro del sistema penal. De eso vamos a ver algunas reglas, no todas, vamos a ver las más importantes que nos permiten manejarnos. Por ejemplo, en cuanto a los plazos, algunas no vamos a saber todo, esto no es leía, vamos a ver lo más importante. ¿Y ese conejito? ¿Y están? Imputado en delito, que está sufriendo la violación de libertad, vamos a decirle, ¿no? ¿Qué día es Inagui? Pero obviamente, si un plazo para un interviniente vence en un día feriado, se prorroga hasta el día siguiente, que no fuere, ¿cierto?, feriado. Si te des un plazo para realizar la actuación procesal un domingo, la puedes realizar el día lunes por medida de beneficio. ¿Qué más? Hoy que estaré en el chocolate. Todos los pasos también son fatales. No se pueden prorrogar por regla general. ¿Ya? muy importante. Pero también, algo que quizás no regula el Código de Procedimiento Civil, es que acá los plazos se pueden renunciar total o parcialmente. Y también, cuando son plazos comunes, todos los intervinientes tienen que manifestar su voluntad y el tribunal aceptarlo. ¿Ya? Eso no son reglas, son distintas al Código de Procedimiento Civil, eso no existe. Así que por eso ahí los puse, porque puede ser como interesante. Pero esto es muy importante manejarlo, ¿no? Esta pregunta segura. ¿Cuál plazo podría ser? Pero, ¿cuál plazo? Ya vamos a ver. No, vámonos con lo básico. No, vamos locos, que ya vamos a llegar a varios plazos dentro del procedimiento. No son tantos, son muchos, pero es interesante, sobre todo cuando estamos. Vamos a ver algunas posibilidades, por ejemplo, de dentro de la suspensión del procedimiento, dentro de un archivo provisional, dentro de ciertas facultades que vamos a analizar un poquito más profundamente, que ahí vamos a ver que hay plazos y la idea es que los contemos. Entonces la idea es que todos contemos bien los plazos. Bien. Pero ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. También hay normas sobre la comunicación entre las autoridades, el Ministerio Público, entre tribunales hablan de solicitud entre tribunales, no hay tanta que esa formalidad como el exhorto con el papel tan formal que hay en materia civil. Por ejemplo, yo estaba en una notaría donde se le estaba informando respondiendo un oficio al tribunal y su señoría tanto, firma, Dios guarda, su auxilia, todo, hay como muchas, aquí son solicitudes y si el tribunal que se le está pidiendo algo no está actuando rápido, se puede ir directamente al superior, así llamado atención rápido, aquí la cosa no tiene tanta cosa, tanta formalidad y todo se puede enviar por correo electrónico, por sistema más idóneo, o sea, la cosa es que esto funcione ante radio lo más desformalizado que sea posible. ¿Ya? Otra materia importante, el artículo 22, se refiere, ¿cierto?, a que las comunicaciones, ¿cierto?, se hagan por cualquier medio idóneo y también si por defecto de una comunicación, ¿cierto?, un interviniente no pudo ejercer un derecho, bueno, tiene derecho a pedir que se le dé un nuevo plazo. ¿Ya? También el Ministerio Público puede exigir la comparecencia, ¿cierto?, de cualquier persona, de cualquier individuo, ¿cierto? Y si esta persona, ¿cierto?, se niega, ¿no?, se puede concurrir al tribunal para que se la obligue bajo el procedimiento y también podría cometerse ahí también un delito. ¿Sí? Pero no, creo que vamos a avanzar, pero que no es tanto pegado en esto. También hay normas sobre las notificaciones. Acá no es igual como el sistema civil. ¿Quién notifica en materia procesal civil? ¿Cómo opera el sistema? ¿Qué se guarda? No la forma de notificación, sino ¿quién notifica? El receptor. ¿Receptor judicial dónde? En el domicilio, lugar donde aplique. Fuera del oficio del tribunal. Ah, sí. ¿Y dentro del oficio quién puede notificar? Secretario. Bien. El secretario, ¿cierto? ¿Acá? Opera más parecido con familia. El tribunal nombra un funcionario, ¿cierto? El juez presidente, propuesta del administrador, si no recuerdo, nombra a los funcionarios que van a ser los notificadores. Y ellos son los que van a hacer la notificación. Esto fue un avance, créanme que se ve tan así, pero fue un avance notable. Notable. Porque ya no tenemos que tener gasto y costo en cuanto a notificaciones. Y me refiero a un avance notable en el sistema. Antiguamente también se hacían notificaciones, pero funcionaba con receptores, turnos, todo era más lento. Acá esto ya quedó a cargo del tribunal. Luego vino familia y hizo lo mismo. ¿Ah? Entonces, al principio, claro, por falta de oficio, experiencia, cometían algunos errores, pero cada vez se fue afinando y es un sistema que funciona muy bien. En familia han generado centros unificados, ¿cierto?, de notificaciones. Funciona muy rápido. Y esos funcionarios hacen notificaciones, no tiene costo. Para los usuarios, el sistema obviamente tiene costo, porque hay que pagarle, nada es gratis. No existe eso de que algo es gratis. Siempre hay alguien que lo está pagando, de alguna forma. Pero esto fue, yo creo que, un verdadero avance. También se establecen normas para los intervinientes, ¿cierto?, de fijar un domicilio y si no, también se les notifica por estado diario, algo así como parecido a las normas que hay en el Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Pero esto yo creo, de verdad, les digo que es un avance. Hoy en día, si quisiéramos mejorar, por ejemplo, el sistema procesal civil, deberíamos rápidamente, sin grandes reformas, así, pero así como rápido, así, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguien es amigo de algún receptor o receptora? ¿Cómo? ¿Alguien es amigo de algún receptor? A veces ni yo misma lo veo. Esa sería la idea, porque el costo para la parte igual es. Presentó una demanda de terminación, no de terminación, de restitución de inmuebles por término de contrato de renta. Había que notificar a dos personas. Había que notificar ahí en Mercadilla. Pero ahí, no, o sea, no le voy a devolver. Ahí. ¿Cuánto me costó? 40. Estamos hablando de la notificación de la demanda. Sí, con la notificación. Que en materia de arrendamiento se presume de derecho al domicilio. ¿Para qué se llega al 24? Como es mentiroso, porque se presume de derecho que se presume. Es como la más fácil todo. 20. Yo voy a hacer, yo voy a cobrar más barato para ganarme todo. Yo le voy a enviar un contacto que tengo. Sí, pero ¿cómo le voy a cobrar? No, pero voy a cobrar más barato para. No, es un robo. ¿Cómo se llama? Sí, por eso yo tengo que cobrar. No sé. Ya le digo. Pero. Yo tenía que tenerlo notificado el lunes. ¿Pero por qué? Porque hay 5 días de anticipación. Porque tampoco quería darle más plazo. Porque era de esas cosas que tenías que hacer. Y tienes que hacerle el último día. No, pero. Sí, pero igual, otro. Pero al final yo fui el que me dijo, no, yo lo hago, pero seguro, sí. No. Punto. En dos palabras, impresionante. Sí, hay un requisito súper importante, no todos lo pueden cumplir, sí, eso es verdad. ¿Por qué? Hay una canción que usted no conoce, la antigua. No, un grupo, yo no la conozco. Un grupo así como de la zona acá. A ver, pruebe. ¿Qué grupo? Un grupo antiguo. ¿De los Tay Teachers? No. No. Los tres. Sí. Bueno, es un requisito que no es fácil de tener. Pero no solo de Chile, es un requisito que está en todo el mundo. Pero en Chile tiene un nombre. Se llama Pituto. Ah, sí. Eso es. Pero ese es de Valdivia. ¿Pero quién lo designa, profe? La canción es de Valdivia. La corte, de Sexual Democracia. De Sexual Democracia. Yo soy Valdivia. Bien. Bien. Sí, ah, no, pero dije aquí el sector, pues sí, no, sí. Yo acá en Conce fueron súper importantes. Pero ha dicho de Valdivia y yo se lo digo. Sí. Y un punto. Sí, en el medio tema de eso. Sí. Y bien esa canción de su vida. Buena, está igual con los bomberos. Ahora, claro, hoy en día muchos abogados, abogados. Los ganadores de cuna igual ahora de cuna. Son receptores. Imagínate. Y eso, imagínate que antes tenían mucho más. Porque se ha ido limitando el tema de familia. José. Ah, no, yo lo voy a llevar. Eso, esto es una grabación. No, pero no. José, No, no llegué, ¿cómo se te ocurre? Muy agradecido eso a mi profesor favorito. No, no llegué, ¿cómo se te ocurre? Es que es una canallada. No, no, no, es lo que hay que hacer, ¿no? No, porque no se hace nada. Pero que sí, pues si la cosa es así, y aparte que cuando uno necesita algo, que te lo hagan bien. Hay que pagar para que uno haga las cosas bien. El no era así es súper bueno. No sé, bueno. Por eso lo llamé. No, yo no sé, ¿qué profesión tiene contigo? Pero es una muy buena pega. Sí. Ahora, antes era mucho mejor. Yo lo conozco muy bien porque antes yo trabajaba, bueno, me fui para otro. Trabajaba para banco y tenía muchos juicios ejecutivos. Pero no. Pagaba por receptor. Oh, no. El que lo nombran como para coronel y San Pedro, eso gana su lujo en el lugar, porque para allá nadie quiere ir a notificar. Y de repente, igual que ir a poblaciones, ahí se pone más. Pero lo importante para uno es el objetivo. ¿Se cumplió el objetivo? Sí. Se me llegó un correo hoy día de una abogada que quiere contactarse por ese caso. No. Yo voy a hacer la empresa secretaria suya. No, ¿sí? Le voy a. Ya después. Eso, y ahí le escribo cuánto cobra, para que me diga cuánto. Para la otra. Sí. Pero para la otra sí. Sí, no. Y. No le respondió. Porque yo no respondo a ti. No, yo ando así como. Como loco, así desesperado. No. Mañana le respondo. ¿Es una técnica? Mañana. Sí. Sí, pues si son cosas de vida, ¿no? Si anda uno ahí de chao, ¿cierto? No, exacto, son cosas de vida. No, pues lo deja él. A mí no me contestan ni yo la hora. Me dice no. Después llega otro. Norma interesante. Oigan, no, no interesante, al imputado privado de libertad hay que notificarlo en el lugar donde se encuentra por los funcionarios y hay que, es responsable el jefe del lugar. No, no, no, ¿cómo es el lugar, profesor? O sea, ya no es en el domicilio, sino que por no, ejemplo, si está la presa, está privado de libertad. Ah, y el encargado de hecho recibe una carga ahí donde ve. Sí, cuando se está en la audiencia, ¿verdad? El artículo 29 es como clave porque así tú sabes si está en libertad o preso. Ahí está el artículo. Por el 29, claramente está preso. Entonces hay que revisarse ese artículo. Son cuestiones sencillas, no nos vamos a quedar mucho tiempo en eso. Si tiene defensor, nos vamos a notificar al defensor, si tiene defensor. Pero tiene que ser en persona el imputado. Es súper importante que le llegue, ¿cierto?, la información directamente al imputado, digamos, nace como el 44, ¿cierto? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, ya no, no nos vamos a meter en eso, pero sí, concuerdo con usted que el 44 es macabro. A mí es perjudicial para personas. No, hay que irlo, pero más que eso, son los plazos. ¿Cuál es el plazo que tiene el demandado en un juicio sumario para defenderse? ¿Ocho? No. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿El periodo de emplazamiento? Parece que sí. ¿En un juicio sumario? Cinco. Al quinto día que sale la audiencia. ¿Cuántos días entonces tiene para defenderse? Imagínense. Fue notificado. ¿Ya? Fue notificado. Por ejemplo, ¿qué día puede haber sido? ¿El día domingo? Porque personalmente te pueden notificar un domingo, ¿cierto? A las 7 de la tarde. Porque en receptores los buenos también que te dan y te buscan y. Sí, pues, sí, por eso también cobran a veces porque tienen que hacer cosas. Pero hay, a veces hay gestiones que son así de medio misión imposible y tu receptor la hace, le paga lo que sea, porque. Y fue el domingo y a las 7 de la tarde lo que yo personalmente lo noté. La audiencia al quinto día. ¿Cuándo el quinto día? Viernes. ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? Viernes. ¿Cierto? ¿Cuántos días tiene para defenderse? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? Porque el viernes está citado a las 9 de la mañana. No voy a contar el viernes. En el fondo tiene 4 días. Reales. Podría tener uno más. Podría ser 5 si está el sábado. Pero realmente ¿Qué día lo notifican, profe? ¿Qué día lo notifican? El domingo. El domingo, por ejemplo. Ah. Bueno, si lo notifican el sábado, ¿no puedes contar el domingo? Sí. Si notifican el sábado, igual, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes en la audiencia. Tiene que estar hecha la defensa antes. Y tiene que buscar abogado, esto es 4 días. Nunca. Es horrible esa disposición. Otra norma interesante, artículo 30, dice que las resoluciones se entienden aplicadas, ¿cierto?, de pleno derecho a todos aquellos que han intervenido en una audiencia, ¿cierto? Aunque la ley lo dijera, siempre se ha dicho, en doctrina siempre se establece, pero bueno que lo diga para evitar dudas, ¿cierto? Si usted está en una audiencia, todas las resoluciones se le entienden por notificadas. ¿Por qué? Porque la comunicación es directa, no mediata. La notificación realmente surge cuando no están las partes y el tribunal física o virtualmente presentes. ¿Ah? Cuando no estás en contexto de audiencia, hay que hacer notificar las resoluciones. Pero si estás en contexto de audiencia, ¿cierto?, no hay necesidad incluso de notificar, porque la comunicación es directa. La parte sabe inmediatamente la resolución del tribunal sin un medio posterior como la notificación. ¿Ah? Por eso es el motivo por el cual el código dice que las partes se entienden de pleno derecho notificadas de las resoluciones dictadas en audiencia. Por eso, cuando uno va a una audiencia, tiene que estar... ¿Y siempre piden los audios? El otro, sí. El otro día mandó uno alumno a una audiencia. Terminó la audiencia preparatoria. Yo no entré, porque al final ya me ha pasado un montón de veces que entro yo y termino haciendo todo yo. Haciendo la negociación, porque... No. Al final termina siendo contraproducente. Los procuradores, que ella es la audiencia de familia. Los preparé, hicimos 1000 videoconferencias previas, todo el tiempo, pero ellos solos. Ahí obligados a tener que actuar. Y ya, y ¿para cuándo que la audiencia de juicio? Ay, lo escuchamos. ¿Qué les pasó? Es que, ir a una audiencia exige mucha... Usted lo ven así, pero exige mucha concentración, estar anotando, claro, dijeron, se fijan, esta audiencia de juicio está, y no lo notaron, no lo vieron, pues, no supieron cuándo fue la audiencia de juicio. Uno eso siempre está atento, porque le dice, su señoría, en esa fecha no vamos a estar, podría ser otra, porque también tenemos en la agenda otra audiencia, y el tribunal normalmente busca flexibilidad, no pueden dar otra, a veces no, pero hay que saber. Cuando la audiencia, en ese caso de juicio, no tenía idea, se les pasó. Obviamente tuvo que esperar que llegara el acta. En penal también hay actas, ¿cierto? Es que son mínimas y tienen que ser mínimas porque el registro no es el acta. El acta es como, ¿cierto?, es como toda ayuda a memoria, tener un antecedente que se hizo con lo fundamental, pero ese no es el registro, ¿cierto? El registro, como dice Melina, es el... A veces hay discusiones en audiencia que pueden ser importantes y no tienes que pedir el audio y escucharles. Uy, en realidad. Cuando va a la corte. Pero en la corte no escuchan muchos audios. No, cuando van a negar a la corte. Sí. El audio de la audiencia. Sí, por supuesto. Solo sí. Ya. Otra norma importante, el artículo 31, dice que cualquier interviniente, ¿cierto?, puede proponer para sí cualquier otra forma de notificación en la medida que sea suficientemente eficaz, no produzca indefensión, etc. Fue la norma que introdujo la notificación por medios electrónicos. Es muy importante. Después la copió, no les voy a hacer la comparativa, la ley de familia, horrible, mal copiada. Sí, no sé, mal copiada. Después la copió en materia laboral y después la copió también la ley de policía local y de todas maneras distintas. Un chiste. Pero esta es la original. En esa época se hablaba de... Fax. En que yo como que yo... Tan rápido pasado en esa época, el fax era... Estaba ahí, en la tónica, ¿verdad? Oh, recuerdo en mi oficina, siempre con un teléfono, realmente nos enteramos que hay una cosa llamada fax. ¿Pero qué es eso? No. Te mandan, suena una llamada, Me da tono de fax. Me da tono de. Compráis en la maquinita de fax que tenéis teléfono, ¿no? Sí. En vez de tener el teléfono antiguo, así, ¿no? Colocáis la maquinita y hacemos la llamada. A ver, tono de fax. Sí, era como emocionante esperar que alguien te dijera tono de fax. Sí, por supuesto. Y no, no sé, una tecla. Y aparecía el tono de teléfono, y un ruido. Y tenía un rollo la maquinita y te empezaba a llegar una imagen, un escrito, una resolución. Uy, no, máximo. Profe, ¿y cómo uno mandaba un escrito? ¿Cómo se metía? Entonces tú decías, ¿me da tono de fax? Y el otro, y tú sentías el tono, por ejemplo, tú querías mandar los fax. Ya. Llamabas al otro teléfono. Obviamente tenían que tener fax ellos y tú también fax. Claro. Entonces tú, ¿me da tono de fax? Ya. Y escucháis tono de fax y apretáis tu botón que correspondía. ¿Pero eso lo escribes en un computador? Y, no, no, no, en la maquinita. Que tenía como un hoyito. Como que escaneaba la hoja. Como que escaneaba la hoja. Y mandaba una copia. Era como un escáner. Con máquina de escribir. Tú colocas el papel. Así. Y le ponías ahí. Y empezaba a escanearlo en el fondo de la máquina. Pero ¿y ese papel de dónde lo sacaba? Uno, pues era tu papel. Porque tú querías. Pero ¿cómo lo escribía? ¿Ah? No, mira. Lo escribía en máquina de escribir. Este mismo papel yo lo metía en mi era teléfono abierto, sí, no, y tú lo metías. Y en la otra casa, en el otro lugar donde ya, sí, mamá, sí, ahí sale. Venía con un papel y el papel era de plástico, con un rollo. Un rollo que tú le ponías. Y salía esto mismo. Y se imprimía con este calor, ¿cierto? Era como un sistema térmico. Papel térmico. Y no duraba nada porque era así como el papel térmico es como brillante. Claro. Entonces, ¿cómo hago ese documento? Es que en esa época, por los 2000, ya había computadores en todo lado. Ah, yo pensé que con máquinas de escribir. ¿Cómo? No, o sea, ya por ahí, el 88 ya habían computadores. Nosotros compramos, recuerdo, como el 92, 93, compramos el computador para la oficina. Y sí, pues siempre tratando ahí. Primero con las impresoras matriz de punto. Una que hacía así. Esa que escucharon en el túnel. Que era como puros puntitos que hacían. Y luego, ya con impresora tinta. Pero ya, por lo tanto, cuando llegaron el fax, ya estaba como más masificado el tema de los computadores. Pero era grosso, o sea, que le llegara una foto, ponía ahí una foto, lo que sea, el papel te salía con algunas fallas, pero era una cosa. Era novedoso. Bueno, el código, entonces, cuando salió el 2000, por eso dice fax. Para usted, esa es la explicación. Pues le voy a decir, claro, que uno dijo. ¿Qué fax? Que era como fax, pero. Bueno, ahora usted, Dorian Gray, no deja ir la nube. No sé por qué conoce esas cosas. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? Yo tengo 35 años. A veces chiquitita, no. 50. Yo trabajé en eso, usted no. Pero si yo tenía una compañera que el papá tenía. ¿Tenía fax? Mi abuelo también tenía fax. Ay, sí, igual, también le daba. Yo no sé qué pasó con la máquina de fax, pero yo la amaba. Me encantaba, si llegáis y te dejas el tono de fax. Sí, era emocionante. Me gustaba la máquina. Yo cuando, lo primero que tuve, bueno, primera era las máquinas de escribir, antiguas teníamos. La Olivetti. Y la primera, claro, la Olivetti. La Olivetti, sí. La Olivetti en ese naranjito que tiene el hoy. Escribía rápido, así. Pa, pa, pa, pa, mi abuelo pa, tenía una negra. Teníamos dos, una Olivetti y una más antigua, que tenía una tapita, sí, y alguna maletita. Una maletita, sí. Y después, pedí cuando estaba en el deseo, una máquina de escribir electrónica. Ah, igual tuve, sí. Rosa, tenía una. La línea pasaba. ¡Ay, qué maravilla! Era preciosa, una Panasonic. Todavía tengo la sensación del olor de esa máquina. Un clatísimo de esta máquina. Ya. Eso, normas. Citaciones judiciales también a los testigos. Si no quieren ir, se les pueden también ordenar arrestos. Esto está por 24 horas. ¿Qué más? Algo interesante, como es el artículo 28, ¿cierto? No, esto ya lo vimos, me fui para atrás. Resolución y actuación judicial, hay algunas reglas sobre lo que se llama el imperio, ¿cierto? Hay poder coercitivo, pero por supuesto, ¿cierto? Hay una norma que se las copió por aquí. Esta no está, por ejemplo. Se las puse ahí como entretención. Artículo 94. Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá ordenar directamente la instalación de la empresa pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordenen y la ejecución de las resoluciones que dictan. Por si había alguna duda, pero sabemos que esto ya nace en el artículo 5 del Código Orgánico, aunque no lo dijera el Código, pero eso ya lo teníamos, ¿cierto? En cuanto también al sujeto activo, se establece la prohibición absoluta de la delegación de funciones. Esto para ustedes quizás es como, ¿pero por qué? Bueno, es que antiguamente, ¿cierto?, el sistema permitía mucha delegación de funciones. No, un sistema que pues sí, los actores hacían demasiadas cosas, ¿cierto? Y por lo tanto este sistema trató de que no, cada uno haga su función, y los tribunales tienen la necesidad y la obligación general de fundamentar todas las resoluciones, tanto en los hechos como en el derecho, en todas las resoluciones. No pueden decir no al lugar nomás, sino todo. Por eso cuando uno da una audiencia, ¿cierto?, vamos a escuchar una audiencia, y siempre van a estar las cosas más chicas, siempre se está resolviendo, se escucha las partes, debate, para evitar las posiciones. Y luego se fundamenta y el tribunal dice por qué. Eso es fundamental. Antiguamente te decían no al lugar por ahora. En materia civil te lo dicen a cada rato, no al lugar por ahora. Pídase lo que en derecho corresponda. Este es el mérito del proceso. Y a veces que hay totalmente colgado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está viendo el tribunal que no estoy viendo yo? La exclusión es terrible, pero eso no puede pasar hoy en día. Igual fue un avance, ¿ya? Y las resoluciones, ¿cómo se dictan? Las que están en la audiencia, el tribunal tiene que dictar la resolución inmediatamente. No puede andar, no, mire, nos vamos a esperar, no, inmediatamente. De hecho, si estamos, por ejemplo, en una corte de apelaciones, hay que resolver sobre una libertad, se escucha, se hace la audiencia, así como ante garantías, más que alegato, se hace una audiencia ante la corte, ¿cierto? Se escucha el Ministerio Público, la defensa, quien apeló, ¿verdad? Ah, pueden replicar y listo, y el tribunal se retira para dictar la resolución. Y inmediatamente no podemos seguir hasta la causa que sigue, sino que hasta sale la resolución, incluso escrita, ¿sí?, completamente. Las cosas penales funcionan así, yo creo que en ese sentido funcionan bastante bien. Sí, son clarísimos. Y tienen también oficio en la corte. Recuerdo las primeras veces que me tocó integrar. Había causas penales, me tocó hartas causas penales, y claro, de repente está ahí de turno y dice, ya, hay que resolver esta libertad, se escuchaba la apelación de la libertad, de la prisión preventiva, ¿verdad? Ya, hay que sacar la resolución del tiro. Oh, y como es, no, si tenemos ahí de mucha, ya, pero igual, uno que ya está grande y todo, igual te cuesta, o sea, no creas que es fácil, pasa ya puro, pero lo que pasa es que después cuando ya hay un buen rato, ya sale la cosa como natural, pero eso es cuando a ustedes les pasa, que cómo escribo esto como rato, uno también le sigue pasando en la vida con cosas nuevas, con cosas que no hacen normalmente. En cambio con las que hacen, ¿no?, por ejemplo, el otro día teníamos una audiencia, unos procuradores de esta misma, pero no nos habían metido una comparecencia por Zoom. Y la audiencia era en 2 horas más. Entonces yo dije, no, lo que tenemos que hacer es pedir reposición, ¿no? No, había la reposición en la audiencia, vamos a atrasar todo. No, hagan la reposición ahora. No podemos. Ya, yo la hago así. Estamos los... Claro, me demoré 5 minutos en hacer una reposición. Pero bueno, no tiene una gracia porque he hecho 500.000 reposiciones en mi vida. Por tanto, pa. Claro, porque uno está acostumbrado. Eso no tiene ni una gracia. Porque lo hacía siempre. Es cuando uno le toca cosas nuevas, ahí te empecé y te charrai. No, eso que les pasa de pronto a ustedes, que voy a decir, ¿cómo escribo eso? Es lo más normal y les va a seguir pasando. A mí me sigue pasando cuando integré también. Pasé una sentencia en todo, porque te toca civiles, penales, comerciales, laborales, de todo. Oh, las finales, no, son más. No depende de la. Ah, no tenían votos. No depende de la situación. Cada cosa en su vez. Laboral. Ahí corroboré que en realidad la laboral. No es válido. No. Y después me tocó de nuevo apoyar a un. Al final aprendí mucho. Laboral. O sea que no lo. Ya. Entonces. Registro de las actuaciones judiciales, hay normas sobre el registro. Por ejemplo, estas normas, hay normas que derogaron porque eran distintas, las adecuaron, no sé, como el 2007, me parece. Esta, por ejemplo, esta se las cambió porque me di cuenta que estaba una norma, esta estaba una antigua. 34. Sí, se las cambié, les puse. En cuanto a la sentencia de resolución, el artículo 39 establece de las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía, el tribunal de juzgar en lo penal y la Corte de Apelación por Suprema levantará un registro de la forma señalada en ese párrafo. En todo caso, las sentencias y demás resoluciones que se producen serán registradas en su integridad, cuando alguna sentencia, esa va enterita. ¿Ya? Y el registro debe efectuar, esta norma sí se mantuvo, lo mismo que estaba antes, por cualquier medio apto para producir fe que permita o garantice la conservación y reproducción de su contenido. Alguna vez cuando ha ido a los tribunales me han contado cómo el registro, cómo van respaldando, y respaldan en Santiago y todo, pero recuerden que no hace mucho hubo un tema con el Poder Judicial, no en el Poder Judicial, de que los vieron que tenían un poquito de recursos del no sé cuánto, y una filtración. ¿Se acuerdan que el año pasado? Cuando... Un medio drama y que estaba... Qué horrible que se ellos metieron la página de un... Sí, me dieron un video y dije, una escuela tener información, no voy a aguantar al prejudo incluso. A la... ¿Se acuerdan, no? No, pero hubo un virus. Sí, pero se demostró que en algún momento iban súper bien, pero de repente... Era muy vulnerable. Otra norma también de registro de actuaciones judiciales, esto es como un resumen nomás, porque si quieren más profundo, ahí lo van a ver. En cuanto al mecanismo de registro, 39, por cualquier medio de producir fe, ¿cierto? Que garantice la conservación, el registro de audio es fundamental como hemos conversado. También se pueden consultar, obviamente, esos registros. La Milena nos dijo, ¿cierto?, que siempre se andan pidiendo los audios de las distintas actuaciones. También los terceros pueden consultarlos, sí, los registros, pero el juez debe restringir el acceso. ¿Ya? Hay que revisar esa norma, creo que no estamos aquí ya. La 44, revisémosla. ¿Quién tiene el código de llamada? Milena, ¿estás muy bien con esa norma? Examen del registro. Sí, ¿podría leer los artículos? Sí, es largo. Sí, salvas, no importa, pero leámoslo. Salvas las excepciones expresamente previstas en la ley, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros. Los registros podrán también ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueran públicas de acuerdo con la ley, a menos que durante la investigación o la tramitación de la causa el tribunal restringiera el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación o el principio de inocencia. En todo caso, los registros serán públicos transcurridos 5 años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos. A petición de un interviniente o de cualquier persona, el funcionario competente del tribunal expedirá copias fieles de los registros o de la parte de ellos que fuere pertinente, con sujeción a lo dispuesto en los ejercicios anteriores. Además, dicho funcionario certificará si se hubieran deducido recursos en contra de la sentencia definitiva. Caso consejero. ¿Qué pasó con los consejeros? ¿Constitucional? ¿No se ven? Ah, sí, que no, estaba. No, Lorca. Estaba con una acusación de abuso sexual, ¿o no? Ah, el consejero. El de ahora. ¿Constitucional? Ah, el que estaba. Ah, no. Me están pidiendo que renuncie, ¿no? ¿Ha renunciado? No. Republicano. ¿El Partido Republicano? ¿Sí? ¿Pero qué caso es? Pero renunció al partido. Sí. Salió electo. Pero siguió como. Y salió electo. Acá creo que la octava, no sé. Sí, cómo, y está acusado por abuso sexual. Sí, pero según es que le había aceptado el tema. Pero, ah, sí, pues más encima había quedado con orden de alejamiento. Había sido al final por acuerdo. Por eso les pedí, en el trabajo les puse la suspensión condicional del procedimiento. Porque lo que leí, pero el caso no lo conozco, es que hubo una suspensión condicional del procedimiento. Ahí puede decir, no, yo no estoy admitiendo responsabilidad, yo estoy haciendo. Y ahí está el tema, que se lo pongo acá para que las que hagan el trabajo de la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, en la suspensión condicional del procedimiento, ¿hay aceptación de responsabilidad? Entre comillas. Porque tú puedes tener muchas motivaciones para aceptar una suspensión y algunas condiciones. Y cumplir esas condiciones, ¿qué pasa con la causa? Se produce un sobreseimiento. ¿Puede entenderse entonces que él es culpable del delito? No sé por qué usó el seguimiento. No, porque se suele. Y ella está sobre el seguimiento. Plazo, pero aún así, igual, si se tiene uno, también se nos invoca como que no puede obtener otra de este plazo. O sea, no puede. Es fijo que no puede volver a cometerlo. Mira, hace un tiempo atrás. Pero esa es una discusión que se arma. ¿Puedes considerar culpable a alguien porque aceptó una sospecha? Se supone que no. Entonces, el profesor sabe que hace años atrás atendió un joven por violencia intrafamiliar y tenían un tema con los hijos. Lo típico que es la violencia intrafamiliar, se mezcla mucho el tema familia. Y yo le dije, sí, recuerden que una parte es de familia y cuando hay maltrato habitual nos vamos a hablar. Claro, entonces yo le comento que existe la posibilidad por el tipo de pena, que es una serie alternativa y que no tiene antecedentes, porque igual le beneficia. Y el joven me dijo, sí, yo estoy, ya lo está haciendo para quitarme la visita. Y si yo hago eso, yo estoy aceptando. Yo le explicaba que no era así, que era una salida alternativa nada más, pero sí, eso que, o sea, no, porque yo tengo que probar en familia que yo no soy, oye, el hombre sí, pero... O sea, y ahí uno entendía que la persona igual se daba cuenta que de cierto modo se admitía, aunque a todo efecto legal claro, no se admite. Pero claro, pero si se pero nosotros cuenta... como estudiantes, como abogados, tenemos que entenderlo, pero para el pueblo y para lo que se vende... Hay gente, claro, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que se va a leer? Es que, ah, no, se aceptó es porque es responsable. Claro, y él decía... Entonces, porque yo ya escuché que dijo, no, el que es que es inocente, no acepta una suspensión. Pero eso no es tan así en la práctica. En la práctica de pronto puede haber una zona quizá un poco gris, o pueden decir, sabes que mejor aceptemos esta cuestión y nos salimos de esto y luego se sobresee. Claro, a uno el abogado le dice claro, que le conviene más esto. Claro, de pronto un acuerdo reparatorio, se pone una luca, ese daño se... Y no, y, pero otra cosa es la unión pública y el tema político. Pero igual es complejo aceptar claro. Una salida alternativa cuando en realidad pues se supone que es lo que más te conviene, pero si en realidad no existe, ¿no? Pero eso es que es una decisión que si la cuestionamos desde el punto de vista de responsabilidad, entonces nadie después la va a aceptar y la idea es que la gente pueda ser una forma segura de salir de un proceso. Como que se creó para eso. Sí. Se creó para eso, pero... Si está interesante el caso, por lo tanto, los que vean suspensión del procedimiento sería bueno que busquen jurisprudencia sobre ese punto. ¿Ah? Por ejemplo, oye... se puede entender que acepta responsabilidad cuando llegaste ahora sí, hay que buscar fallo para el trabajo. Ahí mandó, sí, vamos a revisar qué es lo que nos envió. Bárbara puso trabajo en grupos de a dos o individual, si alguien quiere no quiere hacer en grupo, puede ser individual. ¿Ya? Promedia nota para los que tienen el primer test. ¿Promedia nota? Sí. Profe, una consulta, es que le quería hacer una acotación con respecto a eso. Dice que los que dimos el primer test nos promediaría la nota y a los que no dieron el primer test solo tendrían una nota. Yo no lo considero justo. Los que dieron el primer test... ¿Reemplace la nota mejor? Eso, profe. Sí, para todos. Reemplace la nota. Reemplace la nota. Y así queda parejo para todos. No, como la nota más corta. Yo me matriculé tarde. Como la nota más corta. La mejor nota. Claro, como dejar la mejor nota. Todos los profes hacen eso, la peor se borra. Sí, me parece más justo. Yo no tengo opción a nada. Yo tengo que hacer lo que yo. Me parece justo, sí, ¿no? Sí, bueno, lo otro que unos compañeros me preguntaban que si los que tenían buena nota y se querían quedar con esa era necesario hacer el trabajo. Sí. Es obligatorio. Sí. No, el trabajo hay que hacerlo, sí. Por aprendizaje, sí. No, es que para eso. Un compañero que no me acuerdo, chiquilla, compañero de usted, Ricardo, ¿cierto? Sí. No me acuerdo, sí, Dios solamente. ¿Qué material? ¿Te va a mandar la misma que algo? Porque eso igual van a preguntar a los niños que no, que el regalo no había salido. Eso va a entrar hasta la punta anterior a este. Pero para el mismo material. Sí, pero hasta donde dice víctima, querellante, todo eso sí. Pero si eso también lo entra en el centro. Sí, pero eso como 10 hojas no. Ya, hasta donde chiquilla para que la hice más regalo. Y ahora tienen más tiempo. Si uno lo corrimos porque... Le voy a encontrar un mensaje al Ricardo. Ok, pero me parece justo hacerlo así, pero el trabajo es obligatorio. Sí, posiblemente. Ya. ¿Ya? Los que para el 30 de mayo, ¿cierto? 31. ¿Miércoles 31? Sí. ¿Se presenta aquí? Pero sigamos leyendo. Pero, profe, era... Busca jurisprudencia de corte, tribunal superior, comentar en qué consiste la jurisprudencia, cómo se aplica la materia del tribunal superior, explicar y relacionar con la materia, acompañar el fallo. El formato es libre, pero que sea como formato de informe, sea como profesional. ¿Me entiendes? Con cuidar ortografía y redacción. Mucho eso. ¿Ok? Obviamente no se puede ocupar inteligencia artificial. ChatGPT, chao. Hoy todavía no lo busco, no lo descargo. El ChatGPT le pregunté unas cosas internas, cosas internas muy técnicas. Yo todavía no lo puedo bajar. No, pero no sabía bajarlo, si lo puedes consultar directamente en línea. Lo que pasa es que ahora está, estaba aplicación para un teléfono, pero tú te metes al ChatGPT. Sí, apoya, ayuda. Yo, por ejemplo, he tenido dudas de algunas cosas que son más generales o para recordar alguna cuestión. La otra vez, para recordar, por ejemplo, temas de penal y cuestiones, digo, ¿cómo fue que no me acordaba de algunas cuestiones del juicio de este Pinochet en Inglaterra? Entonces le pedí, ¿sabes qué? Hágame un resumen en 2000 palabras, no más de 2000 palabras, de todo el caso, cómo se generó. No, era buenísimo. Me contó la historia, te juro. Y después me fui en la filosofía y empecé a ver qué esto, qué lo otro. Y lo hace todo chulo. Buena la cuestión, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo, me encantó. Así es, Juanito. En cambio, Juanito. No, pero sobre todo cuando uno le pide triangular cierta información de varias cosas, como. Va a ser resumen ya, pero cuando uno dice, no sé, porcentaje de esto o qué pasa esto con este. ¿Por qué está más? ¿Hay alguna parte de la materia que quieran profundizar y sea un aporte? No hay problema. Una cosa así, de pronto pueden decir, ¿sabes qué? Encontré una experiencia muy importante sobre tal cosa y pueden decir, ya, hoy, listo, se la juegan. ¿Estamos? Profe, disculpe, la última cosita. ¿La materia del solemne iba a ser hasta qué PPT? Hasta el apunte 5. Hasta donde dice que brillante. Lo mismo materia. Lo más que les dejé la 2, 3 y 4. PPT 2, 3 y 4. Apunte 5. Ya. No, el 5. ¿Estás moviendo el 6 ahora? Sí, pero no. En el solemne entró 2, 3 y 4. Sí, es que empieza el 6. No, pero era. Entró del 2, el 3 y el 4. Eso PPT entra. Entonces ahora sería el 2, 3, el 4 y el 5. Sí. Ya. Sí, porque el 4. Sí, obviamente que sí, pero ya. Sí, la porque pero empieza a punte cero. Cada uno busca su propia temática que sea algo, debería que sea algo entretenido. Porque eso lo evalúa en el test. Por eso yo creo que no lo pregunto. Algo que usted, por eso tienen que igual hacer como un. Revisar, no, este no, este no. Oh, no, mira lo que resolvieron. Eso es lo que busco. La señora le ha visto el control de identidad, por ejemplo. Póngale. Sí, control de identidad. Pero la idea que busquen. ¿De qué va a depender la nota? Por supuesto, temas formales que vengan en un formato profesional. Perfecta, ortografía, redacción, todo muy bien. ¿Cómo que se llama esto? Bárbara, ¿el apellido tuyo es? Ojeda. Murillo. Alumna. Bárbara Ojeda. La hija. Pero el profesor vio la mamá. ¿Cómo es que se llama esto que hicimos en hacer el trabajo de investigación? Que se vea preocupación en el trabajo, ¿me entiendes? Aparte de eso, pero con la formalidad libre, ¿me entiendes a qué me refiero? No le voy a pedir que te mañe de letra, no, porque yo vea y vea, wow, está bueno el informe. Lo voy a compartir, porque está profesional. Se lo voy a mandar a un abogado, un defensor, porque esto le va a servir. Se va a apretar, tengo las notas. Pero me entiendes, ¿no? A eso. No, yo no caché nada de lo que quiere, pero yo le voy a preguntar a la Bárbara después. Ya está grabado. Y en cuanto al fondo, ¿de qué aprender también la nota en cuanto al fondo? Que sea algo interesante. Que aporte. Que no se note. Ah, esa fue la primera sentencia que le apareció en mi lexi. Ya, se caché. Profesores, entonces teníamos la suspensión, los acuerdos reparatorios, los controles de identidad. Eso se los doy como. Ya, miren. Es que no estoy con mi teléfono. Ya, pero lo. Corrijo. De lo que encuentren que sea muy interesante. Ya, si puede ser una cosa, pero Pero me tiene que ser algo que nos aporte, que sea choro, que nos suspenda, que sea... Hay que explicar primero, por ejemplo, que la suspensión condicional y después... Hay que relacionarlo con la materia. Buscar un fallo. Y me explican el fallo y vean qué es lo interesante, qué pasó aquí. ¿Para qué van a empezar a hablar de la suspensión condicional si ahí ya está, hasta el artículo? Pero sí pueden buscar, por ejemplo, un acta de una audiencia de control, como bien una sentencia, y analizar por qué quedó en contra. Siempre puede ser en la medida que sea interesante. Sí, pero en la medida que sea interesante. Yo, claro. Yo, para mí, ideal sentencia de corte de tribunal superior, pero puede ser lo que dices tú. Quizás usted dice, oye, pasó algo en este juzgado porque trabajamos en el juzgado o lo que sea, ¿verdad? Y mira, este es un caso súper interesante que generó mucha polémica. La tele, lo que muestra. Puede ser, ¿me entiendes? Pero que sea algo que, no, nos, que a todos salgamos ganando con eso. Nosotros que, con la buena nota y usted con una buena lectura. Claro, entonces. La idea entonces es que yo diga, oh, qué bueno, que yo vaya aprendiendo. Por ejemplo, sí, los venezolanos, Oigan, si lo que uno sabe, sobre todo yo no soy parte, no soy fiscal ni defensor, entonces no estoy porque todo el día en la máquina por las carnes. Entonces, cualquier cosa interesante para mí va a ser, wow, ya vamos aprendiendo. Entonces, ¿se entiende, no? O sea, de todo, de un tema. Es el análisis de un tema, ¿cierto? De algo que sea interesante en la materia. Más que un fallo, más que puede ser de una jurisprudencia, de lo que se piense, de un tema relacionado con la materia. Sí, puede así ser, lo, puede ser. Yo, como lo deja más abierto, puede lo ser. Veo como que un tema. O sea, curso de protección. Es que, Rosmar, o Amparo, por ejemplo. Hay fallos de recursos de amparo que han dicho, o sea, que este no, hace poquito la, una sala de la que vendiera constitucional, por ejemplo, te llegan, te, es súper entretenido porque te llega mucha información de distintas materias. Y a mí me gusta eso que tenga distintas materias. Como que yo me aburro mucho con una pura materia. Por eso nunca me compré a fiscal o a judicial. Es un problema. Es un problema. Eso yo creo que es una falla. Porque no me veo haciendo una sola cosa. Por eso yo siempre estoy como misceláneo. Ah, sí. Misceláneo. Claro, entonces salió el Corte Nacional de Talca, estableció que el recurso, no sé si era amparo o protección, no corresponde para impugnar una resolución de otra sala, ¿cierto? Sobre una libertad o una cosa así. Creo que salió una. Eso puede ser interesante. En el constitucional le aparece mucho, fue interesante. Entonces, me tocó una vez ver en la Corte de Apelación de Constitución un fallo en recurso de protección, dejando sin efecto una resolución de otra sala de la misma Corte. Y unos ministros diciendo, esto es una aberración. Y los otros ministros de la otra sala diciendo, cuando conocemos un recurso constitucional, lo transformamos en jueces constitucionales y estamos por encima de todo lo demás porque estamos aplicando la constitución y si la otra sale es que igual te tienen el fundamento. No, fue en corto plazo. No, por doctrina final. Fue, no, y heavy, gira. ¿Y por qué constitucional en la eso corte? Es que un recurso de protección. ¿De dónde está el recurso de protección? ¿Dónde está el recurso de amparo? Un tema constitucional. No, es una sede constitucional. Nos equivocamos por la parte procesal. Sí. Claro, no, sí, pero por eso es un tema groso. Ya, hagamos una pausa, ¿parece? Sí. ¿Ya? Voy a tomar un café. ¿Nos tomamos? Ah, pero dijo que no íbamos. Que traímos con no, que falta de. Ay, nos engrupió, profe, dijo, vemos esto y no. Ya que todavía no terminamos, pues si nos quedamos. ¿Profe, le puedo hacer la pregunta? No. No, pero, así cortito, ¿aplicado o no aplicado el criterio de valencia? Uy, yo estaba pensando lo sí, mismo. Yo digo que se aplica. Yo digo que no, pero. Ah, qué interesante. Mire, yo creo que aplica. Bien. Pero si usted puso que no me lo fundamenta bien, igual. Todo depende de cómo se fundamente. Yo no soy cerrado. Bueno, en un caso así. Oiga. Hay sentencias para ambos lados del mismo caso. Y yo pensé acá, que no aplica. Hay un voto a favor y dos en contra. Sí, sí, eso no es raro. Que usted haya. Yo aquí voy en este tipo de ejercicio en que usted fundamente, me diga por qué. Y si me convence, bien, porque yo pensé que lo dice. No tiene. Así que. Ok. que se supone que el criterio de Valencia. Ya, hacemos una pausa.